en los primeros 6 meses nomás, por tomar un límite, tuvimos de esas 34 manifestaciones, en 10 hubieron eventos represivos, así que la Gendarmería, Prefectura y las fuerzas involucradas, Policía Federal y Policía de la Ciudad, participaron de algún evento represivo. Hubieron 750 personas que resultaron heridas por distintos tipos de armas denominadas menos letales, ¿no? Gases lacrimógenos, balas de goma. Dos de ellas perdieron parcialmente la visión en uno de sus ojos, producto del impacto de esas balas de goma. En la mayoría de esas represiones participaron más de 3 fuerzas, es decir, que fueron operativos de saturación policial, con fuerzas militarizadas, que es algo que estamos también, ¿no? Poniendo en alerta, tanto prefectura como gendarmería son 2 fuerzas intermedias, es decir, no son fuerzas policiales, sino fuerzas de seguridad. Y otra cuestión que venimos resaltando es que en todos los eventos represivos a los que nosotros asistimos, la represión inició por la intervención estatal, es decir, no hubo manifestaciones que comenzaron con agresiones y eso de alguna manera justificó o derivó en la intervención de las fuerzas policiales, sino que todo lo contrario, producto de la vocación de implementar el protocolo antipiquetes, que establece básicamente que no se puede manifestar en las vías públicas, se iniciaron todos los eventos represivos en las 10 manifestaciones donde hubo represión. Estamos hablando, insisto, del primer semestre, porque luego hubieron más